acaba. Tú llegaste muy tarde, te traes a dormir. Otra vez que se queda. Otra vez que la mata. La vida. Y se cansó de esperar esa noche soñada. Y de frotarse la piel. Otra vez que se queda sin nada, sin tu cuerpo que se ama. Con nada, con nada. Porque ella necesita que duermas en su cama, que cenes en su mesa y que sueñes en su almohada. Porque ella necesita que subas en su cuerpo, que muevas y la beses. Y no solo esperar. El país completo canta, claro. Un aplauso para un colega de radio. Bueno, él ha insistido siempre en nuestra música y ha creído, como tantos colegas en todo el país, de que nuestra música es la auténtica. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Es un placer enorme estar aquí. Y realmente estoy contentísimo de haberle puesto el León Santafesino. Y creo que me quedó chico, ¿eh? Un fuerte aplauso para el más romántico, para el león que ruge más fuerte. Leo, lo mejor. Y para todos los músicos, ¿eh? Muchas gracias por invitarme.